Gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Esta mañana el alcalde a las 6 de la mañana hemos convocado para que dé informe al Pleno del Consejo Municipal. Y esta mañana nos han informado, acabamos de concluir su informe, y el alcalde ha sido muy claro al Consejo Municipal y también las preguntas de los honorables concejales. ¿Qué podemos resaltar de este informe? Las obras macros que están avanzando. ¿Qué tipo de obras? Están a Avenida Cívica, Avenida Periférica y también obras que va a venir el terminal bimodal para el Ciudad del Alto. ¿Cuántos habrá avanzado en obras? Ese informe, ¿cómo usted ha analizado? ¿El porcentaje? Bueno, mire, está casi 60% de avance, faltaría 40%. Pero en ese avance de 60% está poco dificultades que existe parte de los supervisores. Los supervisores no entienden todavía esa obra que tiene que concluirse. Pero, concejal, 58% es un aplazo, ¿no? El resto, por ejemplo, el 42% de la plata que recibe el municipio de Alto, ¿se ha revertido el Estado? ¿O yo estoy mal? No se reverte la plata, sino que es para este año. Es otra cosa, es la plata de este año. No se puede revertirse, claro, la plata. Si no se ha garantizado para este año, para la continuidad, las obras que están ejecutándose. ¿Ese informe el año anterior ha sido de la gestión pasada? ¿Por eso? Sí, la gestión pasada. Pero tenemos 58% de ejecución. No, es otra cosa. A ver, compañeros, yo quiero decirle: una obra que está ejecutándose con Hachauta, 99 millones de bolivianos, está presupuestado. Pero esa plata, ese presupuesto, ya está asegurado para que continúe. Entonces, este año normal se va a continuar. No se ha revertido al Estado. Ahora, don Zacarías, ¿por qué el alcalde ha venido a rendir un informe en febrero de esta gestión? ¿No debía rendir en diciembre al terminar su gestión? Podría ser, pero yo creo que él no ha tenido tiempo. Y usted puede verle, también nosotros estamos organizando, iniciando. Ese es el poquito. ¿Es tan difícil para una autoridad rendir su informe? No es difícil, mientras una autoridad que trabaja, una autoridad que haga la transparencia, nunca en cualquier momento puede rendir su informe. Muchas gracias. ¿Cuándo se va a aprobar la alerta amarilla o no es necesario en la ciudad de la carpeta correspondiente? ¿Cuánto se tiene? Una vez que llegue, inmediatamente nosotros vamos a aprobar, vamos a ver el presupuesto. ¿Ustedes saben cuánto se tiene de presupuesto para la alerta amarilla? Necesita mayor cantidad de presupuesto, pero los técnicos tienen que evaluar el lugar, qué lugar están afectados y cuánto de plata se necesita. Entonces, en esa forma nos pasa inmediatamente, nosotros tratamos. ¿Es cierto, don Zacarías, que el señor de Dirección de Comunicación no quiso dar un informe a ustedes? ¿Ustedes lo habrían solicitado anteriormente, este informe, Elise Roca? Anteriormente, director, ha sido convocado al Consejo Municipal, informe oral, pero no ha satisfacido al Pleno y también, peor, a la comisión correspondiente. Y por eso hemos aprobado un proyecto de resolución municipal de destitución al director del GAMEA. ¿A donde dice Roca? Exactamente. ¿Ahora eso se ha aprobado? Ya se ha aprobado. El concejal presenta resolución, ya hemos aprobado. ¿Qué respuesta tienen del alcalde? No, nosotros tenemos que mandar y después nos tiene que responder. Muchas gracias. Piñacita de Tatuán.